general. Lo que el Tribunal de Cuentas de la provincia ha hecho es cursarle una comunicación por decisión de una resolución número 28 dictada en el año en curso, en el cual hacemos conocer cuál es la situación por, en algunos casos, falta de rendición o, no es cierto, rendición parcial, y en el cual han derivado una serie de fallos condenatorios por la formulación de cargo al señor intendente. En ese sentido, lo que acá se está solicitando, ¿que se haga la total rendición o hizo rendiciones parciales y otras no? ¿Con cuál es la situación real? Lo que estamos haciendo es simplemente, ¿no es cierto?, una comunicación, ¿no es cierto?, que nos obliga las normas, ¿no es cierto?, jurídicas, respecto de poner en conocimiento del Consejo Deliberante y de la Cámara de Diputados de cuál es la situación en frente a la rendición de cuentas en caso particular de los funcionarios. En este caso, ¿no es cierto?, se trata de el municipio de San Agasta, que, ¿no es cierto?, subsiste cargos por ilegitimidad en la administración de fondos públicos desde el año 2005 a la fecha. Esto, ¿no es cierto?, ya lo había advertido el Tribunal de Cuentas el año pasado, en virtud de haber formulado una denuncia penal por si existe algún delito, ¿no es cierto?, como incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y bueno, dado a esta situación irregular, es que, ¿no es cierto?, el tribunal decide cursar esta comunicación, ¿no es cierto?, y bueno, le corresponderá al Consejo Deliberante, ¿no es cierto?, dirimir, ¿no es cierto?, en qué situación, ¿no es cierto?, va a continuar. El tribunal, ¿no es cierto?, ha formulado los cargos subsisten, ¿no es cierto?, en algunos casos, ¿no es cierto?, ya se han agotado las vías administrativas, y bueno, oportunamente procederá el tribunal a ejecutar el cargo a través de la ejecución fiscal. ¿Esto en qué puede derivar más allá del informe que ustedes cursen hacia el Consejo Deliberante? Por ejemplo, ¿hay tiempos que se deben cumplir a través de este comunicado o último comunicado que hizo el Tribunal de Cuentas? No, mire, el Consejo Deliberante, ¿no es cierto?, va a tomar su decisión respecto, ¿no es cierto?, a la persona. En cuanto al tribunal, le vuelvo a reiterar, va a proceder, ¿no es cierto?, a efectuar la ejecución fiscal de los cargos. Es decir, ¿qué es esto?, ¿no es cierto?, es un juicio que se tramita en la justicia, del cual se busca el reintegro de los fondos no rendidos o mal rendidos. ¿De cuál monto real estamos hablando, doctor? Nosotros no trabajamos con montos globales, ¿no es cierto?, sino en montos específicos por cada uno de los trimestres. Está rondando los 7.600.000 pesos, más o menos, ¿no es cierto?, pero en caso particular, ¿no es cierto?, cada trimestre se le van formulando cargos, ¿no es cierto?, que arranca el 2005 hacia el 2008. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que lo que corresponde a 2009, ¿no es cierto?, y eso es otro tema de irregularidad, no se han rendido, no se han efectuado la presentación de la rendición de cuentas durante todo el año. Tampoco, ¿no es cierto?, en lo que va del año 2010, no obstante, ¿no es cierto?, que con la creación de las delegaciones fiscales a partir del año pasado, de julio del año pasado, y a partir del primero de enero, ellos pueden efectuar la rendición de cuenta mensual a través de orden de pago. Bueno, no ha habido presentación, ¿no es cierto?, de ningún tipo, ninguna característica, por lo cual el tribunal ha procedido a intimar, y bueno, formulación, vendrá la imposición de multa, formulación de cargo, ¿no es cierto?, lo cual el monto, ¿no es cierto?, por falta de rendición va a seguir incrementándose. ¿Estos cargos van a ser concretamente la persona, el intendente Flores o el municipio de San Agustín? No, esto involucra al municipio, ¿no es cierto?, en donde, la cabeza visible es el intendente, y por supuesto, ¿no es cierto?, le cabe la responsabilidad a quienes tienen la función dentro del tribunal, como secretario de Hacienda, en fin, otros cargos públicos que tienen la administración de fondos públicos.